Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. www.tradicionsonora.info. Hemos empezado hoy con Michael McGorrick y John McSherry con este precioso tema llamado Doina. Muy buenas amigos, bienvenidos a Tradición Sonora. Saludos a Antonio Martínez al micrófono. John McSherry será uno de los protagonistas este fin de semana en el Cáceres ID Fla, que este año cumple su 10º aniversario. Precisamente, la misma efemérides cumplen en la localidad de Carbajo con su festival El Magusto. Hoy van a ser nuestros grandes protagonistas y charlaremos con Felipe Barata para que nos cuente todos los secretos de esta edición 2013. Además, en este programa os diremos los ganadores de los discos firmados de Enberea, de su álbum debut llamado Hileras. Ellos mismos van a ser los que nos van a desvelar los nombres de los vencedores. Pero antes de todo esto, nos vamos a quedar ahora con un tema del nuevo álbum de los italianos Cordo Oblique. Sale a la venta el próximo día 8 de noviembre, pero ya nos han hecho llegar alguna pieza de Per le strade ripetute, que es el nombre que va a tener este nuevo trabajo. Esto se titula Averno. Muchas gracias por estar ahí, amigos. Nell'infanzia nuotano, dalle Tradición sonora. La entrevista. Bien, seguimos en Tradición Sonora y vamos a hablar ya del décimo El Magusto de Carbajo. Para ello tenemos con nosotros ya a Felipe Barata. Bueno, bienvenido de nuevo a nuestro programa, Felipe. Gracias, Antonio, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues la décima edición. Todos los años decimos siempre lo mismo porque, bueno, que sabemos que la dificultad que tiene de sacar adelante un festival, y supongo que esta décima edición pues habrá sido tres cuartos también de lo mismo, ¿verdad? Sí, efectivamente, sí. En cada edición, a pesar de que ya tenemos cierta experiencia, bueno, viene con sus complicaciones incluidas y bueno, y más si luego crece en cuanto a cartel o en cuanto a exigencias por parte nuestra, pues claro, se complica mucho más la cosa y bueno, pero bueno, para eso estamos, para resolver esas complicaciones. Hombre, la verdad es que decir lo de que es un festival consolidado, por supuesto que ya por la experiencia que tenéis y tal, está claro que sí, pero es lo que tú dices también, ¿no? Son las complicaciones y tal, y nunca se sabe hasta prácticamente última hora si va a salir adelante cada agosto, cada año también, ¿no? Efectivamente, o sea, nosotros cuando acabamos el festival, inmediatamente pensamos en el del año que viene como si no hubiese ningún problema, pero claro, queda un año de camino, de que te vuelvan a escuchar, de recibir las ayudas, de ver a ver si es posible o no por parte de, sobre todo la financiación, etcétera. Y entonces, pues claro, hasta última hora prácticamente que no te dan una serie de respuestas, no puedes saber si realizas el festival o no. Nuestra intención es realizarlo año tras año, sea más modesto, o sea más grande, a nosotros eso nos da igual, o sea, es una cosa que tenemos clara. Nosotros hemos empezado como un festival modesto y creo que estamos ahí un poco ubicados, ¿no? Bueno, pues afortunadamente va a salir adelante esta décima edición ya y, bueno, por lo que vemos también tenéis actividades bastante semejantes a lo que habéis tenido durante años anteriores. Vamos a empezar un poquito por partes. Vamos primero con estas actividades paralelas antes de hablar de lo que son los conciertos que vais a tener en este décimo El Magusto de Carbajo. Pues nada, las actividades vienen siendo como las de otros años, ¿sabes? Hemos decidido optar por ese formato, o sea, no solamente conciertos, sino que la gente, bueno, se siente atraído por un conjunto de cosas, ¿no? Desde por la mañana, desde que abrimos las puertas del festival, que es sobre las 12:30 o así, hay, como bien dice, una serie de actividades. Empezamos con un mercado de artesanías. Mercado de artesanías de productos de a un lado y otro de la raya, bien sea en productos de, bueno, pues lo típico, ¿no? Cuero, abalorios, licores, mermeladas, o sea, son productos muy típicos a lo mejor de la zona y de la otra parte, incluso de Portugal, ¿no? Luego continuamos con una serie de actividades orientadas la mayoría de ellas a los más jóvenes, a actividades como tiro con arco, tirolina, no sé, talleres de manualidades para los más jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Y luego también desde hace un par de años o tres hemos apostado por la concienciación medioambiental, ¿no? O sea, Carbajo se encuentra en el corazón del Parque Tajo Internacional, hasta ahora a lo mejor no es muy conocido fuera de nuestras fronteras, ¿no? Pero bueno, queremos que la gente tenga conciencia de lo que nos rodea, ¿no? Creemos que estamos en un sitio incomparable, con una naturaleza prodigiosa, y queremos que la gente sepa un poco o conozca lo que evidentemente nos rodea. Y bueno, esto va acompañado con un stand del Tajo Internacional y luego aparte el Ecobús, con una serie de actividades orientadas a lo más pequeño. Siempre de carácter medioambiental, ¿no? Luego también este año Magusto quiere colaborar con Etiopía. Es una idea que ha surgido este año. Bueno, ya se hizo en otro año, salió bastante bien. En concreto vamos a colaborar con la Fundación Pablo Horstmann, que se dedican a llevar dinero y enseres a orfanatos de Etiopía y Kenia, ¿no? O sea, nosotros vamos a establecer un puestecito y vamos a vender no solamente productos nuestros, como a lo mejor camisetas o cosas típicas de merchandising, sino productos que ellos mismos fabrican, ¿no? O sea, las propias mujeres o niños fabrican en orfanatos de allí de Etiopía y Kenia, ¿no? Esta fundación, o sea, amablemente nos ha cedido y nosotros vamos a hacer una venta y todo ese dinero que se recaude, aparte del dinero que recaudemos nosotros, va destinado a esta labor. La verdad es que es una magnífica iniciativa por parte de vuestra asociación y de bueno toda la gente que organizáis lo que es el festival El Magusto de Carbajo. Bueno, volviendo a lo que comentábamos anteriormente del tema ya de lo que son actuaciones, aunque ya lo habéis desvelado prácticamente hace unas semanas, lo que es el cartel en su integridad, para quien todavía no tenga conocimiento de los artistas que vaya a tener este año, recuérdanos así grosso modo las actuaciones que va a haber en este décimo aniversario ya, del Magusto. Pues bueno, los conciertos, lo que son las actuaciones en sí, empezarían después del tradicional cocido, que se me ha olvidado comentarlo también, un tradicional cocido que realizan las amas de casa de aquí, de la Asociación de Amas de Casa de aquí del pueblo. Sería sobre las 4:30 o así, calculamos. Y empezarían, como siempre venimos haciendo año tras año, con un grupo de más bien de índole folclórica, ¿no? O sea, un grupo de coros y danzas típicos de Extremadura, ¿no? Este grupo se llama Tierra Castúa, vienen de la casa de Extremadura de Valladolid. Y bueno, yo creo que es esencial que año tras año sigamos trayendo o dando a conocer el folclore, porque desgraciadamente es algo que corre el peligro de extinción, ¿no? Después de este toque folclórico, seguimos con un grupo que hace música irlandesa que se llama Scat. Scat es un grupo de Cáceres, pero siempre han hecho música irlandesa. Y bueno, ya estuvieron en nuestro, me parece que en nuestro séptimo Magusto y nos gustó, y bueno, teníamos contactos con ellos y bueno, este año hemos querido repetir. Hay una serie de grupos que le hemos querido traer por segunda vez a este décimo festival, porque bueno, queríamos un poco, por ser el décimo, traer una especie de recopilación de los que más nos han gustado, pero bueno, eso es prácticamente imposible porque no hemos dejado un montón de ellos, ¿no? Thank you. Radio Crónica Folk Musical, www.rccfm.es. Después de Scat vendría la novedad de este año, que son los Arizona Baby. Arizona Baby es un grupo de rock, Pero bueno, le propusimos la idea de tocar en plan folk. Y bueno, no se lo pensaron, bueno, lo consideraron y nos dieron su visto bueno. Y entonces vendrán un poco en ese formato, ¿no? O sea, va a ser una novedad que espero que, bueno, no creo que haya duda que va a ser una pasada, ¿no? Aquí tenemos todo el folk con mayúsculas. Continúa en la sintonía del programa Tradición Sonora. Después, bueno, continuaremos con unos pasacalles, con una banda de percusión y luego ya continuaremos con otra cosa tradicional ya de lo que dentro de nuestro festival, que es la caldereta de venado. La caldereta ya se viene realizando prácticamente desde el primer festival y bueno, una cosa que ha tenido bastante aceptación, también corre a cargo de las amas de casa de aquí de la localidad y bueno, pues queremos seguir con ella, ¿no? Después de la cena, de esta cena, pues continuaremos con los conciertos de por la noche. Ajá, que ya sería después, sí, después de haber comido bien, ya desde el mediodía, con el cocido y el venado de la noche, que bueno, todo hay que decirlo, para los que hemos tenido la suerte de probar la comida que allí se prepara, es que, bueno, merece muchísimo la pena, la verdad. Cocinan muy bien las mujeres de Carvajo. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues vamos ya, sí, como decíamos, a ver, los conciertos que tenéis por la noche. A ver qué tenéis. Sí, por la noche, bueno, tenemos a Cetre. Tenemos a Cetre en primer lugar. A Cetre, bueno, poco hay que decir de Cetre, que no, nadie sepa. Hacer detalles vinieron en nuestro segundo Magusto y bueno, a través de contactos con ellos y tal hemos podido al final traerlos en este décimo. después de Acetre, el grupo gallego Luarna Lubre, que bueno, yo creo que todo el mundo lo conoce también. Luarna Lubre también nos une una estrecha amistad y había que traerlo sí o sí, ¿no? Ha sido complicado porque ellos están en Galicia y bueno, también están con su gira particular y entonces, pues bueno, ha sido un poco complicado, pero finalmente estarán aquí con nosotros también. Santa María. contacto@tradicionsonora.info. Y luego, después de los Arnalubre, Dascarié. Dascarié es un grupo portugués, un grupo que ya vino, me parece que también fue nuestro quinto Magusto, que nos encantó, o sea, a todo el mundo nos dejó con la boca abierta. Hace una mezcla de folk y rock impresionante, y bueno, cuando nos surgió la posibilidad de traer un grupo portugués, evidentemente no lo dudamos, y fue este el que elegimos, aunque a pesar de que han pasado por aquí grupos portugueses buenísimos, ¿no? Releyo, Galandunga, Lundaina, no sé, ahora mismo Jinga, muchos grupos buenísimos que pasan para quitarse el sombrero. Radio Crónica Folk Musical, www.rccfm.es. Sí, la verdad es que, bueno, eso ya hemos hablado muchísimas veces y en nuestro programa Tradición Sonora normalmente acercamos también este desconocido mundo de la música tradicional de Portugal, que realmente es también un universo por descubrir. Sí, sí. Y bueno, la verdad es que ya tan solo te queremos pedir si quieres decir algún mensaje final que le quieras dar a los oyentes de Tradición Sonora y de Radio Crónica Folk Musical para que se acerquen este sábado 2 de noviembre a vuestra localidad, a Carbajo. Pues nada, que bueno, que aquí les esperamos. O sea, Carbajo es un pueblecito muy chiquitito, pero bueno, la gente le acogerá, yo creo que con los brazos abiertos. Decir que todos los conciertos son gratuitos. Simplemente, pues bueno, intentamos sacar adelante el festival con lo que se vende en barra, con las comidas y tal, pero todos los conciertos y prácticamente todas las actividades son gratuitas. Y bueno, si no vienen por el concierto, que bueno, les invitamos a que vengan a conocer la zona, porque creemos que es una zona que merece mucho la pena conocer, sobre todo por su naturaleza. Por supuesto que sí. Pues Felipe Barata, uno de los organizadores de este festival, el Magusto de Carbajo, que este año ya cumple su 10º aniversario, queremos desearos muchísima suerte con el festival de este año y, por supuesto, te queremos dar las gracias de nuevo por estar con nosotros en nuestro programa. Un fuerte abrazo, amigo. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a vosotros. Estáis todos invitados. Si tienes un grupo de música folk, músicas del mundo, organizas un festival de este estilo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Podéis hacerlo de las siguientes maneras. A través del correo electrónico del programa contacto@tradicionsonora.info o entrando en nuestra web www.tradicionsonora.info. ¡Hazte escuchar con nosotros! El Gran Concurso. Bien, como llevamos anunciando durante los últimos días, estamos sorteando dos copias firmadas del disco Hilera, de Embrea. Bueno, y para deciros lo que son los ganadores, vamos a preguntárselo directamente a Paco de la Llave, que es uno de los miembros de esta banda. Bueno, ¿qué tal estás, Paco? Bienvenido otra vez a Tradición Sonora. Hola, muy buenas. Pues muy bien, aquí andamos. Ya, vamos, que te voy a tener que fichar de colaborador del programa, que... que aparecen mucho últimamente por aquí y nosotros encantados, la verdad, de que nos acompañes en el programa. Bueno, pues en este sorteo que estamos haciendo hace ya un par de semanas de vuestro disco, era un sorteo abierto para toda la gente que nos contestara una pregunta que, bueno, que tú mismo nos vas a responder directamente, aunque yo creo que ya prácticamente toda la gente sabe cuál es la respuesta. Y nosotros estábamos preguntando que directamente que nos dijeran dos nombres, dos componentes que tenéis actualmente en vuestra banda. Y bueno, pues recuérdanos quiénes estáis ahora mismo en Embrea, a ver. Sí, pues bueno, está Feliciano Marín, también tenemos a Carlos García, tenemos a Antonio Carretero, Luis Olivera, Javier Fuentes y yo, Paco de la Llave. Toda la gente que ha participado, la verdad es que parece que os conocen, porque no ha fallado nadie por aquí. La verdad es que, bueno, ¿cómo está teniendo la respuesta ahora mismo lo que es el disco de Hilera, después de aquella presentación en la que estuvimos allí con vosotros, presentes? Sí. Bueno, la respuesta del público, la verdad es que ha sido buena y acogedora. No nos esperábamos tanto, sinceramente, la verdad, y... En los conciertos también se están vendiendo bastante bien los discos, así que bueno, estamos encantados. Estamos encantados, la verdad. La verdad, pues nosotros también nos alegramos mucho, de verdad. Bueno, pues yo creo que la gente ya está un poquito impaciente y vamos a desvelar ya lo que es el nombre de los dos ganadores de esta copia, de estas dos copias firmadas de Hilera, el primer disco de Embrea. A ver, Paco, pues dinos ya quiénes son estos afortunados vencedores del sorteo. A ver. Muy bien, pues el primer ganador es Rafael Espartero Prieto, de Sevilla. Y el segundo ganador, Tomás Sánchez Valladares, de Madrid. Pues muy bien, pues un aplauso para ellos. Bueno, pues queremos darle nuestra más sincera enhorabuena a estas dos personas que han participado en este concurso. Repetimos, Rafael Espartero Prieto, de Sevilla, y Tomás Sánchez Valladares, de Madrid. Bueno, pues queremos recordar a toda la gente que este era un sorteo abierto, en el que entraban pues toda la gente que nos respondiera a esta pregunta que hablábamos, y también para, evidentemente, para todos los socios de RCFM, que entran también directamente en este y en todos los que hacemos durante el año, bueno, para poder tener la suerte de llevarse algún premio. Bueno, Paco, ¿querías decirnos alguna cosilla más que antes de despedirnos de ti, que le quieras comentar? Bueno, ya no solo a los ganadores, sino a la gente que nos está escuchando ahora mismo en Tradición Sonora. Sí, bueno, pues nada, a los ganadores, pues que disfruten el disco, que espero que les guste, y ya está. Y a la gente y a los oyentes, pues nada, que ahí estamos, seguimos con nosotros, con nuestro trabajo, con nuestros conciertos. Y bueno, vamos a dar ahora dos conciertos, muy pronto lo pueden ver en nuestra página web, y nada, y que muchas gracias por todo, y ya está. Pues muchas gracias a ti, Paco, por acompañarnos, y de verdad, enhorabuena por este disco. Un fuerte abrazo. Gracias, igualmente, un abrazo. Bueno, pues nos quedamos ya con la música de Enberea, con este tema llamado Moralinda, y os emplazamos aquí dentro de 7 días en nuestro programa Tradición Sonora. Un saludo de Antonio Martínez al micrófono y hasta la semana que viene, amigos.